Muchas gracias. Bien sinceramente, no hemos preparado más canciones. Yo les agradezco mucho todo el cariño que ustedes me brindan y si me permiten, en este momento, que es bien, bien especial así para mí, quisiera... Claro, después tomo la guitarra y les canto otra canción, pero antes les quisiera leer un poema que encontré por ahí. No, este ya no es torpedo. Quisiera, porque es lo que yo siento ahora. Y dice, se llama Pasaré. Pasaré sin dejar huella, como en el aire un débil aleteo, como en el albo cielo de la estrella, el silencioso y suave parpadeo. Pasaré como mezcla que no fragua, ni se convierta en forma definida, como la estela que dibuja el agua, como el vuelo sin tregua de la vida. Pasaré de los labios que pusieron un temblor de emoción en mis poemas, de los ojos brillantes como gemas que alguna vez por mí se iluminaron. Pasaré de las frentes que creían recordar para siempre mis canciones, de las ávidas almas que acudían para mojar en mí sus corazones. Pasaré en el papel que se ha perdido, en el libro que roto se deshoja, y quedaré cegado en el olvido bajo un seco montón de tierra roja. Pasaré como un sueño que al despertar la mente no recuerda. En el violín se habrá roto una cuerda y ya inservible cambiará de dueño. Y tú, que me comprendes y me amas, tú que tienes hoy sed de lo que escribo, tú que sin voz me buscas y me llamas con una fe que solo yo percibo, tú me habrás de olvidar, la ley es esa, y al encontrar mis versos algún día, exclamarás con algún gesto de sorpresa, ¿de quién es esta pobre poesía?